No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con Néstor Mateus, que es adjunto de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, para contarnos sobre el rechazo a la urbanización sobre el lago San Roque, un comunicado que ha sacado la Defensoría, donde dice que el proyecto de emprendimiento Torres del Lago, que contempla la construcción de 2.558 departamentos sobre las márgenes del lago San Roque, impactaría sobre el medio ambiente e invadiría parte del ejido de Carlos Paz, ¿no? Un proyecto faraónico al cual la Defensoría pone especial atención. ¿Cómo le va, Néstor? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, cuéntenos un poco por qué la Defensoría ha intervenido en este tema. Bueno, mira, es muy sencillo, o sea, en el sentido de, digo sencillo en el sentido de que esto es una afectación que nosotros estamos trabajando desde hace ya varios años con el saneamiento del lago, y nos encontramos con que este proyecto para hacer semejante cantidad de torres, imagínate lo que iba a generar, como primero como una cuestión de contaminación por la cantidad de gente y de personas. Entonces, lo que nosotros pedimos primero que ese proyecto tenga una previsión respecto de dónde iban a ir a parar todas las los líquidos cloacales y todo esto, por un lado. Pero más allá de eso, que indudablemente afecta al medio ambiente y fundamentalmente al lago, que se está trabajando en el saneamiento, mal podés a eso agregarle, ¿no es cierto?, más contaminantes, por un lado. Y por otro lado, hay una presentación de parte de la Municipalidad de Carlos Paz, porque tiene una aprobado la ampliación del ejido municipal, que incluiría toda esta zona, de manera que desde la provincia lo han frenado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Dónde estaría ubicado esto, este emprendimiento? ¿Dónde era la idea de hacerlo? Y esto está ubicado sobre la, a ver cómo te puedo explicar, entre Villa Carlos Paz y lo que y sería la población de Estancia Vieja. Ahí hay una zona que es el barrio San Miguel, y hay una zona que hoy es una zona gris, le llamamos, porque no está definido el ejido, ¿no es cierto? Sí. No está bien determinado. Por eso, al haberse presentado desde Carlos Paz la ampliación del ejido, que esto ya hace bastante tiempo, y estar aprobado prácticamente, eso ya pasaría a ser parte de Villa Carlos Paz. Claro. ¿Y hay rutas, caminos, hay forma de comunicación? Claro, no, ahí está la ruta 38, que es la ruta que va de Carlos Paz hacia Capilla del Monte, ¿no es cierto?, que pasa por Cosquín, La Falda. Sí, sí. Eso está sobre la margen derecha hacia el lago, mirando desde Carlos Paz hacia Cosquín. Sí, sí. Y bueno, obviamente eso tiene que ver también hoy tenemos nosotros una problemática bastante seria con respecto a la provisión energética, de gas natural y todo este tipo de cosas. Entonces, mal se puede presentar una ampliación de una obra tan monstruosa sin que todavía los vecinos que hoy estamos viviendo en Carlos Paz, en la zona, tengamos solucionado el resto de los servicios, ¿no es cierto? También está dentro de lo que sería, acá leo, la categoría amarilla del ordenamiento territorial de bosques nativos, ¿no? El tema de la preservación también, bueno, ni hablar, ¿no? De eso. Nosotros estamos justamente desde la Defensoría, estamos, tratando de impulsar una reforestación, una mega reforestación en la zona, para recuperar, porque, bueno, ustedes se enterarán del problema que tenemos nosotros de incendios y todo de cosas, producto de la sequía en alguna temporada como ahora, y eso hace que se pierda mucho bosque nativo, y entonces hay que generar una reforestación. Si a eso le agregamos todo este tipo de mega emprendimiento sin prever previamente eso, estamos haciendo algo fuera de mínimamente fuera de sentido común, ¿no? Claro. Y respecto al saneamiento del lago San Roque, que tanto se ha preocupado, la Defensoría ha trabajado mucho, ¿cómo siguen los proyectos? ¿Se está limpiando? ¿Cómo está el tema? Bueno, ahí se está trabajando desde la provincia, hay un presentado un plan de obras de cloacas para toda la región, y se va avanzando, quizás no al ritmo que uno pretendería, pero se está trabajando en ese sentido, fundamentalmente en lo que es la obra de cloacas, ¿no es cierto?, que sería el principal contaminante o afluente contaminante hacia el lago. A lo que hay que agregarle, por supuesto, esto que estábamos hablando recién, el hecho de haberse perdido mucho bosque nativo, hay mucho, y haber incendios, eso también cuando arrastran las aguas, empiezan la época de lluvia, toda la ceniza y todo eso va a parar al lago y también complica, ¿no es cierto? Claro. También hay algunos establecimientos ganaderos que también hay que tenerlo en cuenta. En fin, es un plan bastante amplio, pero el de cloacas, que es el, digamos, por decirle algún porcentaje, el 70% del problema, se está trabajando bastante, digamos, bastante ampliamente en todo lo que es la zona. Y en Carlos Paz, en particular, se está avanzando con una obra de vecinos que pagaron esa obra hace ya en el año 2005 aproximadamente y no se le habían realizado por parte de la cooperativa integral de acá. Y hoy el municipio tomó a su cargo eso y lo está realizando sin costo a los vecinos, ¿no es cierto? Néstor Mateus, adjunto de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Al contrario, Fernando, muy agradecido a vos por llamar y cuando a tu disposición, las veces que haga falta. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la doctora Aldana Sacia, que es asesora legal del Foro Ecologista de Paraná, Entre Ríos, e integrante de la Asamblea Coordinadora Basta es Basta por una Vida sin Agrotóxicos. Ellos están trabajando por el tema de que no haya más agrotóxicos cerca de las escuelas. Y bueno, y también, por supuesto, dentro de esto, tienen una opinión respecto a los cuestionamientos que se le hacen a las leyes para evitar que estos agrotóxicos estén diseminados cerca de los lugares donde estudian los chicos. Por eso quiero comunicarme y charlar con Aldana para que nos cuente cómo están trabajando. ¿Cómo te va, Aldana? Gracias por la comunicación. Sí, bueno, yo soy miembro del Foro Ecologista de Paraná, que es una organización que viene trabajando hace 15 años en diferentes temas, y uno de los temas que a los cuales está muy involucrado es en el tema de los agrotóxicos. Como bien dijiste, formamos parte de una coordinadora denominada Basta es Basta, que surgió por finales de noviembre del 2017, que decidimos como un poco agruparnos todas las organizaciones provinciales dedicadas a la materia socioambiental a exigir a nuestros gobernantes que tomen medidas conducentes para proteger a la población en lo que respecta al alto índice que tenemos y tienen nuestras poblaciones de cáncer en población infantil, de cáncer en adultos y de malformaciones congénitas, como abortos espontáneos además, entre otras patologías que representan a toda la provincia. Claro, se dice... En noviembre falleció una nena, Antonella, en Gualeguaychú, que estuvo internada mucho tiempo en el Garrahan. Su madre se contactó con nosotros. Y bueno, su emotiva lucha nos llevó, bueno, a que el 27 de noviembre del año pasado nos convoquemos todas las organizaciones de la provincia en la explanada de la Casa de Gobierno, dando un acto fundacional de reclamo a nuestros decidores políticos, exigiendo por una ley que resguarde y proteja la salud de la población. Claro. Desde ahí, bueno, llevamos adelante un sinnúmero de medidas. Sí, te escucho. Sí, no, que te decía que, se está pidiendo la ley para que todos los municipios, ¿no?, de Entre Ríos formen una zona de limitación, ¿no?, para lo que es el agrotóxico, para lo que es las fumigaciones, ¿no? Una claro. Zona límite. Bueno, nosotros es como que hicimos un sistema de recopilación de mucha información en lo que hace a estudios científicos que avalan la postura de que estos venenos tienen consecuencias y graves consecuencias en la salud, no solo por el contacto directo que puede llevar a cabo, que puede llevar a una intoxicación aguda, sino más que nada por el deterioro progresivo se pueda ver en una intoxicación o en el contacto con este tipo de venenos, por el efecto de la deriva, porque estén en el aire, en el agua que consumimos o en el o en la tierra, bueno, que tienen severas consecuencias sobre la salud. Tenemos una recopilación de 3.000 estudios científicos de publicaciones internacionales en los que, bueno, data de la relación que hay en este tipo de productos con un montón de fallas multiorgánicas o de interferencia en las células humanas que hacen que, bueno, se evidencien a la larga en cánceres, malformaciones, como te decía, de generación en generación, porque, bueno, esto no se manifiesta de una generación directamente, sino que hasta tres generaciones se pueden llegar a ver las repercusiones en la salud que tiene este tipo de moléculas. Claro. Y sí, por eso exigimos un resguardo poblacional como emergencia sanitaria, porque es alarmante el número de casos, como te decía, de cáncer en niños. Hay una estadística en el Hospital Garrahan en Buenos Aires que estima que el 50% de los casos de cánceres provienen de la provincia de Entre Ríos. Es como que tenemos tres veces más la tasa media que el resto del país. Y bueno, y estas cifras son alarmantes. Creemos que el modelo de producir que tiene 20 años de vigencia en una agricultura que trae años y años de funcionamiento, en tan solo 20 años, está llevando a graves perjuicios en lo que respecta a la salud y también, bueno, en lo que respecta a nuestros recursos naturales, porque se ha exterminado gran parte de nuestro monte nativo, se ponen en juego la sustentabilidad de nuestros territorios, de nuestras tierras, el uso y la productividad no puede ser hipotecado por el uso del monocultivo. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo ahora es la transición hacia otro modelo y hacia otra forma de producir, que puede ser agroecología, agricultura orgánica, cualquiera de las dimensiones de la agricultura, que vayan separadas de lo que son este paquete tecnológico de agroindustria. Perfecto. Aldana Soria, entonces, del Foro Ecologista de Paraná, estuvo con nosotros en Agente Defensor. Muchas gracias, Aldana. Bueno, gracias a ustedes. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor.